12:12 minutos, esta sintonía es la que marca cada jueves el arranque de nuestro espacio Cosa de Todos, un apartado en el que ya saben que todos ustedes, nuestras y nuestros oyentes, son los grandes protagonistas porque pueden dejarnos las cuestiones que tengan en mente en torno a gestión municipal. Preguntas, todo ello a los diferentes responsables políticos que nos van acompañando en este espacio. Hoy, tal y como les avanzamos, con participación para el equipo municipal de gobierno y en concreto va a estar con nosotros la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien directamente pasamos a saludar en este caso hoy vía telefónica. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con la dinámica habitual de este espacio. Ya saben, vamos a ir en principio rescatando las últimas novedades en lo que se refiere a la gestión municipal, pero además tienen la opción de ir dejándonos ya sus preguntas. De hecho, algún oyente, bueno, pues ya nos ha dejado alguna de esas participaciones a lo largo de la mañana. Puesto que sabe que todos los jueves tenemos este espacio de Cosa de Todos, bueno, pues ya tenemos alguna pregunta, pueden seguir enviándolas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Dicho lo cual, y a la espera de esas preguntas que vamos a ir pues un poco almacenando, vamos a ir esperando a que se vayan juntando un buen número de preguntas para la segunda parte ya. Trasladarlas, como decimos, en el día de hoy, la alcaldesa de Ubrique. Isabel, que dentro de ese repaso a novedades, últimas novedades en materia de gestión municipal, por ejemplo, ¿no? Podríamos comenzar con el último Consejo de Alcaldías y las distintas novedades en cuanto a diversos planes que se van a impulsar por parte de la Diputación Provincial en los diferentes municipios y en el caso concreto de Ubrique, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Mira, es importante porque, como decimos todos los alcaldes de la provincia, ¿no? Cuando llega una convocatoria de en este caso, de la presidenta de la Diputación Provincial a los alcaldes y alcaldesas de los municipios menores de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas, pues siempre son para ponernos al día, ¿no? De todo lo que van a ser las nuevas líneas de financiación, las líneas de inversión, las líneas también de apoyo a los planes de empleo. Y bueno, y constatábamos pues de nuevo que la Diputación pues da respuesta, ¿no? A esas necesidades que vamos teniendo en la medida de sus posibilidades. Y en esta ocasión pues nos presentaban que sobre esta fecha coincide más o menos todos los años pues ese plan de empleo que desde que llegó Irene García como presidenta de Diputación se viene poniendo a disposición, ¿no? De los distintos municipios. Son fondos que se reparten en función de la población y del nivel de desempleo que se tiene en cada una de ellas. Y bueno, y ya estuvieron dándonos cifras. En este caso, Ubrique, vamos a contar con el PCL, ¿no? Como le llamamos, Plan de Cooperación Local, para este año 2022, con unos 222.000 euros y estamos ahora mismo pues en la detección, ¿no? Detectando en cada departamento. Como saben, también ahora se han estado incorporando todo el personal joven que hemos podido contratar a través de ese programa infantil de la IT también de Cádiz y Jaén. Y bueno, y ahora vamos a complementar, como digo, esas necesidades que tenemos, ¿no? En los distintos servicios municipales, a nivel técnico también, y como lo puede ser de otra manera, pues personal no cualificado, pues para las múltiples tareas y mantenimiento del ayuntamiento. Calculamos que con esos 222.000 euros aproximadamente que vamos a disponer, pues tendremos para una media, ¿no? De contratación entre 25 o 30 contrataciones. Y bueno, y ahora mismo pues estamos afortunadamente, como estoy comentando, pues analizando, ¿no? Esas necesidades que tenemos, que no son pocas. Hay que recordar que la plantilla del Ayuntamiento de Ubrique pues no se incrementa desde hace décadas, diría, y claro, nosotros desde que llegábamos también al Gobierno Municipal pues siempre hemos intentado de compaginar y buscar un equilibrio, ¿no? Entre esas necesidades de perfiles técnicos que necesita el Ayuntamiento para ser más ágil y dar respuestas más rápidas, y también compaginarlo, como digo, pues con otras tareas, con otras labores, para poder contratar un número de personas que están buscando empleo. en trabajos no cualificados y que son también tan personas, ¿no? Y su trabajo tan necesario para el municipio de Ubrique. Así que esa buena y gran noticia que nos daba la presidenta, que estaba acompañada tanto por el diputado de Desarrollo Local como por la diputada de Empleo del IEDT. Y bueno, y luego ya pues también nos estuvieron definiendo, ¿no? Cuándo es el periodo que estiman puedan tener pues los distintos programas de inversiones, que es una de las partes que los alcaldes y alcaldesas pues valoramos más, que es el DIPU Inver y el Invierte. Y nos comentaba pues que estimaban, ¿no?, que para el mes de abril aproximadamente creen que podrán tener la cifra ya sí. de liquidación del presupuesto de este año pasado, de 2021, y por tanto determinar ese superávit que se destina a los ayuntamientos para que podamos realizar esos programas de inversiones que son tan importantes, como digo, y que también se complementan, ¿no?, con fondos propios de la Diputación a través de préstamos. Y un tema, Juan Carlos, que venimos todos los alcaldes y alcaldesas insistiendo en este tiempo, porque el desconocimiento, ¿no?, por lo menos de aquellos municipios pequeños y medianos como es Ubrique, pues con respecto a la gestión de esos fondos europeos, que actualmente estamos asistiendo a convocatorias del Gobierno de España, que son convocatorias normalmente en concurrencia competitiva, y claro, limita mucho la participación y el ser beneficiario de estas líneas que se están poniendo en marcha, porque no tenemos capacidad técnica, ¿no?, para diseñar esos proyectos que podamos abordar con los fondos europeos. Entonces es un tema fundamental para todos los ayuntamientos de la provincia, y la presidenta pues nos informaba, ¿no? Ya teníamos esa información, pero fuimos detallando la creación de esa oficina provincial que va a depender de la Diputación Provincial para, como instrumento, ¿no?, de asesoramiento. La Diputación va a estar también concurriendo a convocatorias donde participen más de un municipio, es decir, aquellos proyectos, digamos, de interés para la provincia, por tanto no pueden ser individualmente, ¿no?, de ayuntamiento, y claro, nos estuvo explicando un poco los criterios que la Diputación está barajando, porque hubo una relación, ¿no?, hace ya bastante tiempo, yo creo que para como otoño del año pasado, donde los ayuntamientos hicimos una relación múltiple de distintos temas, asuntos de interés para nuestros pueblos, para esos fondos europeos del que no hemos tenido retorno, ni sabemos si al final pues esas convocatorias que se tienen que hacer tanto por el Gobierno de España, pero también la comunidad, la Junta de Andalucía como gestora de los mismos, pues a ver si vamos a poder entrar o no. Entonces nos parece y aplaudíamos, ¿no?, la creación de esta oficina provincial donde vamos a poder acudir para que nos asesoren, para que nos acompañen, para diseñar, como estamos comentando, en problemas comunes y retos comunes, pues un proyecto común para la Diputación Provincial, porque creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, pero los fondos europeos suponen una gran oportunidad, pero se necesita también una importante capacidad económica, porque son proyectos normalmente cofinanciados, ¿no?, por los beneficiarios y, por tanto, por los ayuntamientos, y estamos hablando de convocatorias que los mínimos pueden estar en torno al 1 millón de euros, con lo cual cofinanciar no solo parte de ese importe, sino también lo que es el IVA de los distintos proyectos, pues va a suponer una dificultad, ¿no?, importante para los municipios. Ahí estuvimos pidiendo que si no podía la Diputación poner la parte, digamos, de los ayuntamientos que vayamos consiguiendo esos proyectos, y fue cuando se nos aclaraba, como nos parece totalmente normal, porque la Diputación tampoco es un jarro, ¿no?, sin fondo. Entonces comentaron que individualmente no, pero que iban a estar muy pendientes para el conocimiento que tienen en la provincia, presentar proyectos comunes. En ese caso, la Diputación es la que cofinancia directamente estos proyectos y, por tanto, nos beneficiamos los municipios. Además, debido a toda esta inquietud, ¿no?, que tenemos con respecto a la gestión, a la información, a la falta de medios que tenemos para poder abordar los Next Generation, pues nos decía también que van a programar, ¿no?, una línea de subvención a los municipios que estamos comentando, a los menores de 20.000, para poder contratar, ¿no?, servicios externos de asesoramiento y consultoras que estén especializadas en esta materia. Así que, bueno, pues esperando ya la definición, ¿no?, de estas cuestiones que se nos adelantaba, en la que pudimos compartir las inquietudes, donde fueron múltiples las intervenciones de alcaldes y alcaldesas y donde todos venían a reconocer, ¿no?, esa importante tarea que realiza la Diputación Provincial, muy centrada también en los municipios menos de 20.000, que es su actividad principal, y que sin ellas pues tendríamos verdaderos problemas, ¿no?, para afrontar no solo las inversiones anuales, sino también pues distintas líneas, tanto culturales, de atención social y como estamos comentando, con vista ya a lo que son los propios fondos europeos. Así que apoyo y asesoramiento de cara a esos fondos Next Generation. Como nos comentabas, los planes de Dipuinver y Dipuinvierte, que es una nueva convocatoria. Recordemos que ahora mismo se están desarrollando actuaciones, muchas de ellas ya culminadas, que tienen que ver con lo que ha sido la última edición y que en conjunto supuesto una inversión de unos 800.000 euros para Ubrique, así que supongo que por parte de todos los municipios, lógicamente, esperando ese tipo de inversiones por parte de Diputación en esa nueva edición. Y, bueno, como decimos también, bueno, pues los planes de cooperación con esos 229.000 euros para nuestra localidad, a los que habría que sumar los planes provinciales. Así es, Juan Carlos. También estuvimos hablando de los planes provinciales. Tenemos tres o cuatro convocatorias que vamos a poder, digamos, acumular para afrontar actuaciones de mejora en nuestros pueblos y bueno, y también pues saldrá esa orden de subvenciones con los planes provinciales en breve y ya cada municipio, pues en función del importe total que nos correspondan, pues vamos, en Ubrique estaremos hablando de los 300 y pico mil euros o quizás algo más y tendremos la oportunidad, como digo, pues de diseñar una o varias actuaciones en función de lo que se plantee con las mejoras de estos planes provinciales que recordamos, ¿no?, a las personas, a nuestros vecinos y vecinas, a los oyentes de Radio Ubrique, que normalmente el ayuntamiento utiliza estos planes provinciales pues para, digamos, mejorar, ¿no?, barrios en concreto donde las sustituciones de redes, las mejoras de espacios públicos y por tanto también del viario suelen estar muy, muy presentes. Y bueno, pues vamos a tener también ahí una oportunidad mayor, porque muchas veces los planes provinciales los tenemos que hacer, en Ubrique tenemos también varios casos, ¿no?, como ejemplo, que tenemos que hacerlo por anualidades porque no tenemos el importe total para el coste de esa actuación. Y en esta ocasión sí vamos a poder, en principio, ¿no?, estimamos poder realizar y ejecutar pues intervenciones ya completas, sin tener que estar esperando a la próxima anualidad para poder afrontar el coste de la inversión. Bueno, pues esto ya decimos en relación a esas noticias que se aportaban por parte de Diputación, de su presidenta en concreto, hace un par de semanas, en relación a todos estos planes de colaboración con los municipios de menos de 20.000 habitantes. Más cuestiones, por ejemplo, si nos adentramos en lo que es el área de servicios sociales, hay que destacar cómo el Departamento de Servicios Sociales de Ubrique ha sido invitado, ¿no?, como referencia junto a otras localidades. Bueno, pues me comentabas, ¿no?, dentro de un acto de presentación por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía, ¿no? Así que a destacar también, y es un reflejo, ¿no?, de cómo se están haciendo las cosas de bien aquí por parte de los servicios sociales. Así es, Juan Carlos. Yo creo que, bueno, como decía inicialmente en la intervención, nuestros departamentos y servicios no están ni mucho menos, o yo diría que están subdotados, ¿no? No están sobredotados en cuanto al personal técnico y administrativo que se necesitan para la atención que prestan a nuestros vecinos y vecinas. Y es verdad que normalmente tenemos el concepto, ¿no?, de este departamento, pues como es lógico, con las ayudas económicas a las familias, a las situaciones también de riesgo de exclusión social, de pobreza. Pero hoy entendía que era buen momento pues para resaltar, ¿no?, que tenemos un departamento que funciona muy bien con los medios que se tienen. Es verdad que desde este equipo de gobierno, siempre en todos los planes de empleo que tenemos oportunidad de abordar, siempre metemos refuerzo para el Departamento de Servicios Sociales porque prestan un servicio muy valorado y muy necesario para nuestros vecinos y vecinas y de hecho, bueno, pues su coordinación, ¿no?, y su organización ha hecho pues lo que estábamos comentando, que la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta de Andalucía, el nombre, su consejera, ¿no?, invitaba al municipio, en este caso al Ayuntamiento de Ubrique, para participar en la presentación que se hacía en la Universidad de Pablo de Olavide, un informe que ha venido haciendo la consejería sobre los servicios sociales comunitarios en toda la comunidad como modelo no organizativo, recursos humanos y la financiación, y donde dijeron pues una serie de localidades en toda la comunidad para realizar un proyecto de investigación, y Ubrique fue una de las 14 localidades, si no recuerdo mal, que fueron seleccionadas en Andalucía pues para participar en este informe que estaba realizando la consejería, y por tanto la consejera pues nos invitaba a estar, con la que estuvo la responsable, ¿no?, técnico del servicio y la trabajadora también, una trabajadora social del departamento de servicios sociales, y estamos muy muy orgullosos. Yo creo que, como digo, la tarea que se desarrolla por estas profesionales, y hablo en femenino porque el grueso, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras son mujeres, y creo que esto también tiene que ser conocido por nuestros vecinos y vecinas, y además, Juan Carlos, pues quisiera también tener, ¿no?, la oportunidad de que esos programas de refuerzo que hacemos al departamento muchas veces nos permiten pues abordar, ¿no?, determinadas cuestiones que tenemos siempre en la reserva, ¿no?, de proyectos para poder llevar a cabo en cuanto tengamos más medios humanos, y con el último plan de cooperación, cuando también, y el plan social que diseñó la Diputación en pandemia, pues pudimos reforzar, como sabéis, todo el departamento, y pudieron hacer en el año 2021 también una encuesta, ¿no?, de satisfacción de los usuarios y usuarias del servicio de los servicios sociales comunitarios, y la verdad que un informe que se nos presentaba, ¿no?, por la persona responsable, junto con la responsable técnico del departamento, a la concejala de política social y a mí, y la verdad que, bueno, pues una encuesta que es verdad que serían como los 60 y tantos usuarios y usuarias los que estuvieron entrevistando. Tenían el modelo de recogida de toda la información y la realización de las encuestas, tanto de manera telemática como presencial, cuando iban al ayuntamiento para gestionar cualquier tipo de programa de los que tenemos en el departamento. Y bueno, fue una encuesta, como digo, de satisfacción que arroja, ¿no?, que hay una gran mayoría. Como es normal, no podemos, por desgracia, tener satisfecho a todas las personas que acuden a un servicio tan sensible, pero sí es verdad que hay una opinión mayoritaria de que el departamento pues ayuda, ¿no?, en esos momentos de dificultad que se tienen, en esos momentos a veces puntuales y en otros crónicos, y creo que, bueno, para comprobar, ¿no?, el trabajo de nuevo del departamento, pues merece la pena pues resaltarlo y que, como digo, que sea conocido también por parte del pueblo de Ubrique. Nos quedamos ahora con proyectos también tan importantes como los que se van a poner en marcha en nuestra localidad, referencia a la economía circular, ¿no?, dentro de la comarca de la Sierra de Cádiz. Todo el proceso, bueno, pues se explicó días atrás, coincidiendo con el pleno municipal. Bueno, pues previamente la coordinadora, ¿no?, los responsables de este proyecto estuvieron informando al respecto de lo que supone. Nosotros hemos hablado justo hace unos minutos con Nieves Gómez, coordinadora de la difusión de este proyecto de economía circular, y bueno, pues también, ¿no?, quería hacer referencia a lo que supone, a la puesta en marcha en los próximos días de esas primeras acciones. Sí, Juan Carlos. Bueno, yo creo que en primer lugar quería mandar un mensaje de agradecimiento, ¿no?, a nuestra gente, a nuestros vecinos y vecinas, por cómo están, ¿no?, aceptando que tenemos que tener un modelo de gestión de nuestros residuos diferente, no por capricho de esta alcaldesa ni del ayuntamiento, sino porque es una directriz normativa, ¿no?, a través de la Unión Europea, que trasciende también a la normativa española, y recientemente se aprobaba también el proyecto de ley de economía circular por la Junta de Andalucía, donde nos obligan, ¿no?, a ir mejorando el porcentaje de reciclado de los residuos, y sobre todo con vistas a eliminar los vertederos. Yo entiendo que estamos hablando de cambios de hábitos que nos cuesta, a veces incluso llegamos a no entender, ¿no?, los motivos, que es por lo que estoy intentando de explicarlo, pero es cierto que he coincidido, ¿no?, en distintas sesiones de recogida del material que se están haciendo ahora para las viviendas unifamiliares, y bueno, y de partir o echar un rato de conversación con las personas que van retirando este material que se está entregando para poder hacer, ¿no?, la gestión desde el domicilio, desde nuestras casas, y como digo, se percibe, ¿no?, una resignación por parte de algunos y algunas. Se percibe también una apuesta, ¿no?, o un ánimo de otras personas que ven que esto es una referencia importante en el ámbito de Andalucía. Y bueno, como todo, Juan Carlos, sé que tiene sus dificultades, y por eso entiendo que tengo que agradecer, ¿no?, la actitud mayoritaria de los ubriqueños y ubriqueñas, que entiendan las razones que tenemos que ir implantando un modelo de gestión diferente, un modelo que además tiene que ser sostenible y que, por tanto, pues también se reducen esos números de días, ¿no?, en determinados residuos, porque, claro, hay que buscar el equilibrio entre la gestión de los residuos y también pues con todo el personal, tanto para lo que es la intendencia, ¿no?, de retirada de los residuos, y también el personal que estará trabajando en las distintas plantas de tratamiento de los mismos. Y entonces pues entendíamos que, llegado a este punto, sabemos que para marzo vamos a comenzar ya ese puerta a puerta, que está generando, como digo, una cierta inquietud, como es normal. Yo agradezco a Nieve, que es la responsable, ¿no?, de comunicación, un plan de comunicación que licitó la Junta de Andalucía y que ha sido adjudicataria esta empresa. Y Nieve pues está haciendo lo que tiene que hacer con todo su equipo, ¿no? Informar a la ciudadanía, ofrecer los canales donde se pueden acudir para cualquier duda que se tenga. Y tengo que agradeceros tanto también a la emisora municipal como a ella, Juan Carlos, esos programas que estáis realizando para que nuestros vecinos y vecinas pues puedan preguntar todo lo que les preocupa, transmitir, en fin, creo que era necesario llegar al fondo de esa cuestión, que nadie se quede sin recibir la información necesaria, y luego pues manteniendo, ¿no?, reuniones a través de las distintas zonas, a través y en colaboración con las asociaciones de vecinos, que como decía Nieve, pues también ha sido una referencia, ¿no?, en Ubrique, porque no se había hecho en todavía en los 6 pueblos que se ha comenzado la implantación del puerta a puerta, y en Ubrique pues se están teniendo como novedad nuestros contactos con las asociaciones de vecinos, de mano y colaboración de las juntas de directiva, y por tanto se está llegando un mayor número de personas para que puedan estar informadas. Y por eso decía que a la altura de este proyecto, pues la corporación municipal, que se ha estado dando cuenta de cada paso con respecto a la celebración de cada comisión técnica que se ha tenido de este proyecto de economía circular, y queríamos pues que toda la corporación, acompañados los grupos municipales, por aquellas personas, compañeros o compañeras que entendieran, pues pudiéramos tener esa información también de primera mano a través de Ila y de Nieve, y convocamos esa reunión previamente, ¿no?, a la celebración del pleno de este pasado martes, y bueno, pues allí pudimos estar pues conociendo más en detalle todo lo que es el proyecto, atendiendo dudas, también escuchando opiniones, que yo soy muy respetuosa, entiendo que todo el mundo no tiene por qué compartir este modelo. Sabemos que hay que llegar, ¿no?, a una economía circular donde el reciclaje forma una parte de este modelo fundamental, pero no es solo reciclaje, y por tanto yo me quedo con ese ejemplo gráfico que decía Nieve, ¿no? Es como si tuviéramos los recursos no fueran naturales, fueran una estantería, ¿no?, de latas, de las que vamos cogiendo cada vez que nos hace falta, pues cogemos una lata, y al tiempo, ¿no?, pues la despensa se va vaciando de esas latas, y al otro lado pues tenemos, ¿no?, toda la montaña de lata ya tirada por el consumo de esos recursos. Y eso es lo que se quiere eliminar con economía circular. Tienen que desaparecer los vertederos, agreden de manera clara y contundente todos los suelos, y por tanto con afección, ¿no?, a la vegetación y a la fauna. Y bueno, pues tenemos que ir a modelos más sostenibles. Sabemos que la apuesta europea va en ese sentido, y como digo, ya además estamos en un momento de obligación, ¿no?, a través de la implantación del modelo de economía circular. Y por terminar, datos, por ejemplo, que nos parecía de interés, ¿no?, sí, que Nieve compartía con toda la corporación. El hecho de que la Junta de Andalucía, cuando diseñaba esos fondos ITI para poder llevar a cabo este proyecto piloto en nuestra comunidad, Estamos hablando en torno a los 5 años aproximadamente que comenzábamos el proyecto. Y bueno, eran la Junta de Andalucía, como digo, como gestora de estos fondos europeos, pues apostó por las características territoriales también de nuestros pueblos, por, en fin, los criterios y los factores que entendían más oportunos para llevar este proyecto piloto y bueno, pues ya de la mano, ¿no?, de la Mancomunidad y de su ente instrumental básica, que también valoraron eso, de que hubiera una empresa mancomunada que prestara un servicio para todos los municipios de la, o para la mayoría de los municipios de la Sierra de Cádiz, y bueno, y a partir de ahí pues se gestó este proyecto piloto en toda la comunidad de Andalucía y la oportunidad, que es lo que nosotros resaltamos, ¿no?, de obtener inversiones directas para todo lo que son los aspectos técnicos y también la adquisición de, porque todo el material que estamos dando ahora mismo es gracias también a esa financiación que viene de esos fondos ITI, y como decía la responsable de IRA, ahora mismo, ¿no?, y nosotros lo somos conscientes porque estamos viendo todas las convocatorias de fondos europeos, están sacando líneas de ayuda para la implantación de economía circular. Y como ya habían, vamos, daba el dato, ¿no?, la ITI en la Sierra de Cádiz ha supuesto una inversión de unos 7 euros por habitante en la comarca, y ahora las convocatorias que están abriéndose pues supone un máximo de conseguir 2,5 euros por habitante, con lo cual la Sierra de Cádiz, ¿no?, y nuestra gente pues está beneficiando pues casi del triple, ¿no?, de esa financiación que está poniendo Europa para que ya todo el territorio también nacional y andaluz pues vaya implantando todos esos modelos de economía circular. Eso sobre este proyecto. Nos quedamos, por ejemplo, también hablando de transformación digital y de diferentes reuniones. Vamos a ir repasando en los próximos minutos diferentes encuentros que han mantenido en estos días atrás, por ejemplo, junto al Smart City Cluster. En alguna otra oportunidad nos hemos referido a este tema, que tiene que ver, ¿no?, con el hecho de ofrecer por parte del municipio servicios más sostenibles, más eficientes, ¿no?, e inteligentes. Así es que, Juan Carlos, todos sabemos, ¿no?, los fondos europeos que suponen, una movilización de recursos no conocidos por Europa hasta la fecha de hoy, y que van muy canalizados a lo que es la implantación, como estamos diciendo, de modelos sostenibles y también tecnológicos, la innovación y el conocimiento, ¿no? Es un aspecto fundamental para el desarrollo de los distintos modelos productivos de nuestros países y también para la prestación de los servicios que las administraciones estamos obligados, ¿no? Y entonces nosotros desde el Ayuntamiento venimos buscando referencias, porque claro, es que cuando te hablan de tecnología es complicado buscar a gente experta, ¿no?, que sepa, que sea capaz de escuchar tus inquietudes, por donde nosotros entendemos que pudiéramos hacer apuestas municipales, pero ya no sabes si lo que está en el mercado, si hay productos que pueden atender pues esa demanda que tú detectas y esa mejora que quieres llevar a cabo. Y mira, tuvimos la oportunidad de conocer este clúster de Smart City. Es un clúster, una asociación empresarial que está compuesto por algo más de 200 empresas, especialmente pequeñas y medianas, que son empresas pues que manejan, ¿no?, la base tecnológica y de innovación, y que bueno, pues ofrecen también su colaboración a los municipios, y ya tuvimos un contacto previo antes de Fitur con su responsable para pues bueno, analizar un poco por dónde puede caminar Ubrique. Coincidimos con ella también en Fitur, y que fue físicamente la primera vez que nos vimos, porque habíamos tenido videoconferencia con Verónica, que es responsable del equipo de gestión de este clúster, y bueno, y ya quedamos en esa reunión presencial, ¿no? Y la verdad que fue muy productiva, Juan Carlos. Estuvimos hablando pues bueno de múltiples experiencias en otros municipios, de lo que nosotros queremos trabajar en nuestra localidad. Y es el clúster se ofrece, ¿no?, a poder colaborar en la elaboración de esas memorias sin tener que hacer ningún tipo de pago ni cuota económica, colaborar en el diseño y presentación, como digo, de esos posibles proyectos conforme van sacando los fondos europeos, y luego ya, bueno, pues si se consigue, ¿no?, por parte del municipio, pues ya el clúster promoverá el conocimiento de esa subvención entre sus asociados para que puedan presentarse en las licitaciones oportunas para ver si son empresas adjudicatarias, ¿no? Entonces, en Ubrique, que es verdad que tenemos un enorme tejido empresarial, un gran número de autónomos, pero es verdad que en el tema de tecnología, innovación y conocimiento hay que tirar, ¿no?, de, valga la redundancia, de aquellos que conocen en profundidad todos los productos que se están poniendo en el mercado y también, que no es poco, pues el conocimiento de otras experiencias en otros pueblos. Entonces ya hemos quedado con el CRAC, que le vamos a ir remitiéndole una serie de datos para ir trabajando, sobre todo conforme vayan saliendo las líneas, ¿no?, de convocatoria de la Unión Europea, porque ahora sabemos que hay fondos europeos importantes para esa transformación digital, ¿no?, y del conocimiento en el territorio, pero hay que esperar exactamente a qué vamos a poder destinarlo, ¿no? Pero ya tenemos una batería de servicios públicos, de necesidades, digamos, en distintos también espacios públicos que pudieran resolverse o solventarse con tecnología y bueno, ahí estamos trabajando también desde el ayuntamiento para darle esa información al clúster y trazar esa colaboración que esperamos aprobarla, Juan Carlos, a través de un convenio, ¿no?, de colaboración para la transparencia, para que no haya duda de que lo que estamos hablando es de poder aprovechar el conocimiento de todos los socios y de empresas que forman parte de este clúster de Smart City y bueno, queremos para el próximo pleno pues llevar un convenio de colaboración y poder trabajar con ellos, porque después de estos encuentros hemos visto claramente que son personas con experiencia, personas que además van renovando continuamente todo el conocimiento de lo que se va produciendo en, y todos lo sabemos como consumidores, ¿no?, de tecnología, que es que esto corre a una velocidad, claro, de vértigo, ¿no?, y llega un momento que casi te atropella. Entonces hemos comprobado todos esos ítems que nos animan a presentar ese borrador de convenio que esperamos llevar para el próximo pleno, de que ya será en el mes de marzo. Así que, en definitiva, se trata de no perder la oportunidad de los fondos europeos en esta línea, ¿no?, de transformación tecnológica, todo lo que esto pueda aportar a los servicios municipales, y para ello pues contar con expertos como, en este caso, esa asociación, ¿no?, Smart City Cluster. Así es. Bueno, pues eso como uno de los encuentros recientes. También, Isabel, os habéis reunido con los responsables, los organizadores del evento Cádiz Bien Me Sabe, ¿no?, esa primera feria agroalimentaria de la provincia. Pues la verdad es que hemos tenido varios encuentros, Juan Carlos. Ya en este último creo que ya medio tenemos definido el cómo puede participar Ubrique en esta primera feria, ¿no?, de productos agroalimentarios de la provincia de Cádiz, que además se presentaba el pasado martes en Madrid, se presentaba también en el mercado de San Miguel, y donde acudía la presidenta de la Diputación y también pues, los diputados, ¿no?, tanto el de IFECA, donde va a ser la feria de esta feria que estamos comentando de productos agroalimentarios, y también la diputada del empleo y del IDT. Y bueno, y hemos encajado, como digo, una línea transversal. Le planteamos que Ubrique, ¿no?, pues aparte de que vamos a tener a disposición a través del stand del propio EDT, en fin, de la mancomunidad, veremos si Ubrique también entra, ¿no?, como producto agroalimentario, que tenemos varias empresas en nuestra localidad que le queremos dar esa cobertura para que puedan estar, pero lo importante de Ubrique era la piel, ¿no? Y entonces hemos estado trabajando en cómo encajar un poco pues nuestra esencia y nuestra actividad económica fundamental con ese escaparate que va a ser en el ámbito de la hostelería y la gastronomía, porque esta feria lo que pretende, Juan Carlos, es dar a conocer a las personas, ¿no?, que gestionan importantes firmas de restaurantes, desde aquellos que tienen están en la guía Michelin, pues puedan conocer los productos de esta tierra, de en este caso de esta provincia, para que incorporen, ¿no?, a todo lo que es la materia prima de sus platos, pues los productos de la provincia de Cádiz. Y en ese aspecto, pues Ubrique puede complementar, ¿no?, lo que es también esa calidad que se está buscando de la hostelería y de los platos que se ofrecen al público, con la calidad de los productos agroalimentarios y de la provincia, donde también está el sector vinícola como un sector potente, ¿no?, de nuestra provincia, además del agroalimentario, y también pues Ubrique puede complementar esa calidad, ¿no?, en el, digamos, en la rueda completa, pues con lo que hacemos en nuestros productos de piel. Y entonces los organizadores nos planteaban que hubiera, ¿no?, va a haber también un jurado donde van a dar determinados premios y bueno, y nos ofrecían pues que el premio fuera un mandil, ¿no?, de la piel de Ubrique, como digo, como ya como guinda, ¿no?, de todo de esta bueno, pues de esta línea, sí, que se está trabajando en la provincia, y bueno, así lo hemos cerrado. Y ya también aprovecharemos para hacer una serie de presentaciones que nos interesan también para que el sector las conozca, y en esta feria pues va a haber una confluencia importante, ¿no?, desde agricultores, ganaderos, personas con viñedos, ¿no?, empresas vinícolas, como estamos comentando, con referentes en la hostelería del ámbito nacional, y Ubrique pues también va a estar no solo con el ofrecimiento de productos de mandil, ¿no?, o de delantales de piel, sino también con las cartas, para la presentación de las cartas en estos restaurantes, bueno, también sobre manteles, en fin, todo esto que podemos imaginar que Ubrique complementa más que bien. Así que ya en esta última reunión hemos dado ese toque con el mandil de Ubrique, que por cierto tengo que agradecerle a la organización que la presentación que hacían en el mercado de San Miguel en Madrid, pues ya incluso pues comentaban, ¿no?, y planteaban la participación de Ubrique, de su calidad en los productos y en la fabricación de los productos de piel. Y bueno, para nosotros también es muy importante, ¿no?, que en la capital de nuestro país, pues en la presentación de una feria de estas características, pues también esté el nombre de Ubrique con la calidad que nos caracteriza, ¿no? Gracias también al talento de nuestros marroquineros y marroquineras, el saber hacer, y bueno, y de la apuesta también de los empresarios que cada vez, ¿no?, pues también invierten más en las actividades económicas que abren ciertas y distintas oportunidades en la piel de Ubrique. Promoción del sector marroquinero, de la piel de nuestra localidad. Promoción también turística, se busca una nueva línea a través de la Fundación Starlight, ¿no?, que precisamente esta semana, y es otro de los encuentros que se ha mantenido a nivel de comarcal, porque se ha entregado a la Sierra de Cádiz la distinción como destino turístico para la observación de lo que son nuestros cielos. Hay muchos turistas que van buscando esa posibilidad, y en ese sentido ya habíamos hablado en su momento, también coincidiendo con Fitur, y bueno, pues ya se ha entregado, ¿no?, esa certificación. Así es, Juan Carlos. La verdad es que, bueno, primero todos los alcaldes y alcaldesas, que estuvimos la mayoría, ¿no?, de los municipios de la Sierra de Cádiz, agradecimos al presidente de la Mancomunidad por el sitio elegido, que es un hotel, ¿no?, que está en el municipio de Grazalema, se llama Tambor del Llano, y es el primer hotel que tenemos en la provincia como destino también Starlight, ¿no? Y claro, fue, el sitio era el idóneo para lo que íbamos a presentar, porque allí estaba la referencia, ¿no?, y ya la experiencia que vienen trabajando los gestores de este hotel durante un tiempo. Y tengo que decir que, bueno, aparte de que el hotel es un hotel familiar, bueno, pues estaba decorado, el ambiente, todo con muy buen gusto, y luego la finca, una finca muy extensa, una finca espectacular, donde subimos, ¿no?, a la zona de los observatorios que se tienen preparados para poder observar las estrellas, que como tú dices, al final la Fundación Starlight, ¿no?, lo que ha estado promoviendo es una de las partes de contaminación que se tienen también por nuestras ciudades, especialmente los pueblos, de cierta manera, pero a una menor densidad, y es la protección, por tanto, de nuestros cielos, ¿no?, porque en las ciudades especialmente es difícil, Juan Carlos, mirar hacia arriba y poder ver pues las estrellas. Entonces, parece increíble, pero hay un turismo cada vez más importante, un turismo incipiente en todo lo que es la búsqueda de destinos Starlight, y la Mancomunidad, a través de una subvención que también la Diputación Provincial le concedía para acreditarse como destino Starlight, y bueno, pues ya toda la Sierra de Cádiz somos destino turístico Starlight. Se quiso presentar en Fitur de este año, pero debido a que el presidente de la Mancomunidad estuvo convaleciente, pues no se pudo, y la hemos hecho esta presentación comarcal. Allí, que nos acompañó también el diputado de Desarrollo Local en esta presentación, nuestro compañero Manuel Ángel Chacón, y muy contento, Juan Carlos, de que la Sierra de Cádiz, pues mira, vuelve a dar un paso hacia adelante en la búsqueda, ¿no? Porque muchas veces esos espacios rurales, ¿no? Como la Sierra de Cádiz, parece que estamos un poco atrasados, ¿no? O detrás de lo que es el mundo, y por tanto es la iniciativa, y yo creo que en la provincia ahora mismo somos el primer territorio que se ha acreditado por esa distinción de destino turístico Starlight, y que ahora pues tendremos que ejecutar, ¿no? Y tendremos que diseñar. Porque una vez que también la Mancomunidad conseguía esa subvención tan importante, de algo más de 3 millones, si no me falla la memoria, de un plan, ¿no? De turístico sostenible, pues hay una partida dentro de ese plan para la implantación, ¿no? Pues de observatorios, especialmente de adecuación de espacios en los distintos municipios, pues para observar las estrellas, nuestro cielo, y también, Juan Carlos, es un sector pues que está generando la necesidad, ¿no? De formación de personas, de monitores, porque esta actividad, si no hay alguien que te cuente qué es lo que estás viendo, pues no tendría mucho más contenido. Pero cuando allí que estuvimos tanto con la presidenta Toñi, que la conocimos también, y estuvimos con ella en Fitur en Madrid, y bueno, cuando te cuenta la gente que sabe de la astrología, ¿no? De astronomía y lo que tú estás viendo, pues se hace una actividad, yo creo que de alto interés, curiosa, y que, como decimos, y además viene a atender uno de los déficits que se tienen en las grandes ciudades, claro, especialmente, y en los pueblos también, ¿eh? Que es la observación de esos cielos estrellados, y bueno, y genera, por tanto, también un empleo diferente, ¿no? Y un empleo sostenible de monitores y personas que tienen que formarse en el conocimiento de la astronomía y astrología, y bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Para que también los habitantes y los jóvenes de nuestra sierra pues se puedan formar en estos aspectos para mañana pues poder ofrecer estas actividades. Para que nos hagamos una idea, son normalmente, ¿no? Pues actividades de grupo de personas. Yo le comentaba también nuestras experiencias que hemos tenido en alguna ocasión en el yacimiento arqueológico Curi, y es verdad que son de las actividades más demandadas, aparte de la fotografía nocturna, ¿no? Que, pues bueno, pues se trata de que a través de un grupo de eso de 20, 25 personas, pues un monitor y que vayan con sus telescopios, ¿no? A ver los cielos, y bueno, si que era la persona, ¿no? Responsable del grupo, pues explique qué es lo que estamos viendo. Sí. Así que yo creo que hay que felicitar al presidente de la Mancomunidad, a la propia Mancomunidad, y por tanto a los municipios de la Sierra de Cádiz, por esta novedad, porque yo creo que esto dentro de un tiempo va a dar mucho que hablar, Juan Carlos, y estoy convencida que va a generar un gran movimiento de visitantes que van a venir a nuestros pueblos de una manera, además, un turismo muy sostenible, porque son personas que van a venir a ver las estrellas, nuestro cielo, y que luego seguramente pues dormirán y comerán, ¿no? En nuestros pueblos, que al final lo que pretendemos complementar el sustento, ¿no? De todas las empresas, de todos los comercios y de la hostelería pues que tenemos en nuestros pueblos. Algo muy similar, ¿no? Lo que ocurre con el turismo ornitológico, por ejemplo. Sí, muy similar. Así que además complementario. Tenemos déficit en las zonas rurales con respecto al servicio, la lejanía en torno a los centros de decisión, pero tenemos otra serie de ventajas, y es lo que hay que explotar, ¿no? Evidentemente, pues por ejemplo, para la promoción turística, como es este caso, bueno, pues todo va sumando, y también ese acuerdo con la Fundación Starlight. Antes de pasar ya, vamos a quedarnos, recuerden, con las preguntas que nos han ido enviando nuestros oyentes. Tenemos por aquí ya pues al menos una decena, todavía tienen tiempo, sí, estaban ahí viendo si vamos a abordar, por supuesto, como siempre, las cuestiones que nos envían. Y nada, va a ser enseguida, pero antes, Isabel, si te parece, para terminar, nos quedamos con eventos que han tenido lugar o que van a llegar, eventos como veíamos... jornadas atrás, la salida de Ubrique de la Vuelta Ciclista a Andalucía, y estamos a las puertas del arranque del carnaval, por un lado, o por ejemplo también el retorno después de bueno, todo este tiempo de pandemia, del Día de la Bicicleta, algo tan tradicional en nuestra localidad. Pues sí, Juan Carlos, viene empujando fuerte retomar todas nuestras actividades, nuestros eventos referentes en Ubrique, en el ámbito deportivo, social y cultural. Y bueno, es cierto que ya este fin de semana, ¿no?, pues comenzamos con ese carnaval y ya vamos preparando, bueno, yo estoy en alguna de las reuniones y ya los concejales, ¿no?, de Ramos, pues están teniendo también la suya. La subida también. Exactamente, no se puede estar y eso es, por ejemplo, la de la subida a Ubrique, pues hemos tenido ya una primera reunión de puesta a punto porque esto, como digo yo, estaba muy trillado, pero tenemos algo de resaca, ¿no? En cuanto a algo que tú has venido trabajando con una naturalidad, con una experiencia, bueno, pues solvente, ¿no? Sin duda, pero el retomarlo, pues te genera de nuevo, ¿no?, esa inquietud de que todo esté perfecto, de que no fallemos en nada, y ya hemos tenido una reunión con la escudería Ubrique, y bueno, y muy bien, hemos estado ya, aparte de conocer las fechas que ellos planteaban, pues toda la intendencia, ¿no?, que hay que organizar en torno a la subida Ubrique-Venaoca y bueno, tanto esa como las múltiples actividades que estamos comentando, ¿no? Ya las Nutrias Pantaneras también están anunciando su ruta de aljibe, bueno, yo creo, concurso de miga de Cotomulera, de la Asociación de Vecinos de Cotomulera, y ya vamos viendo, ¿no?, pues todas las actividades que la Semana Santa, como no puede ser tampoco de otra manera, y estamos pues viendo cómo van volviendo esas actividades con una gran alegría, una gran, bueno, son tremendas las ganas de todos los colectivos y las personas que trabajan estos eventos y bueno, y el ayuntamiento, como siempre, pues ahí. Es verdad que en ocasiones, Juan Carlos, hay que decirlo, estamos como algo desbordados. Yo tengo al consejo especialmente de Cultura y Festejo, que no sabe el pobre ya dónde acudir, porque son, como digo, una movilización de tantos colectivos, ¿no?, en estos ámbitos, que es una alegría, pero bueno, supone también un sobreesfuerzo, se necesita también, ¿no?, los distintos medios para poder colaborar con ellos, pero bueno, como digo, retomando por parte de ellos y por parte del ayuntamiento esa dinámica que habíamos perdido y que al fin podemos estar recuperando. Que es verdad que todavía estamos inversos, está claro, ¿no?, nuestra mentalidad está y debe estar con todo lo que ha sido esta pandemia. Hay que mantener ya desde la responsabilidad individual, puesto que no existen restricciones a nivel general, apenas, bueno, pues desde la responsabilidad individual colaborar también, lo que todos conocemos, para que se pueda ir retomando toda esta serie de actividades, ¿no? Así es, Juan Carlos, yo creo que es fundamental, y lo comentábamos, ya digo, coincidiendo en la presentación, ¿no?, de la acreditación del destino Starlight de la Sierra de Cádiz. Lo comentábamos los alcaldes y alcaldesas, uno va con mucha energía, con muchas ganas, pero no puedes evitar que el pellizquito en la barriga te entre, ¿no?, porque no estamos todavía en una, bueno, en una situación para decir que esto ha terminado, ni mucho menos, y entonces sí que es cierto que ya a estas alturas nuestros vecinos, vecinas, nosotros y nosotras, ¿no?, sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando veamos aglomeraciones. Es verdad que el uso de la mascarilla al exterior ya no es obligatorio, pero se mantienen eventos no multitudinarios de una gran afluencia, pues que nos protejamos también para no tampoco arriesgar, ¿no?, demasiado, y podamos seguir compaginando, recuperando estas actividades, los reencuentros personales que tanta falta nos hace. Yo creo que el estado anímico y emocional es fundamental para seguir el día a día en el resto de tareas, tanto familiares como profesionales, y necesitamos, Juan Carlos, reencontrarnos con la gente, pero tenemos que seguir siendo muy conscientes de que hay que hacerlo con una relativa, ¿no?, prudencia, bueno, con una relativa, ¿no?, con una prudencia, con vista a lo que hemos vivido, a lo que está sufrido, y hay que ser también, pues en eso, muy consecuente, ¿no?, de intentar de que no vayamos a hacer tampoco barbaridades ni locuras, porque no ayudaría a nadie. Pues vamos a quedarnos ya con las preguntas de nuestros oyentes. Sí que Isabel quería hacer referencia, ¿no?, y dar la enhorabuena en este caso al nuevo presidente de, bueno, igual que en otras ocasiones con diferentes colectivos, en este caso con Asopiel, por ejemplo. Así es, Juan Carlos, es que no he tenido públicamente oportunidad de felicitar al nuevo presidente de Asopiel, a Pepe Montiel, y a su nueva junta directiva. Y me parece, ¿no?, también una noticia importante siempre que cualquier colectivo pues renueva sus órganos de dirección, el, bueno, pues el manifestar primero la felicitación y la enhorabuena por parte del ayuntamiento y de esta alcaldesa, y luego pues refrendar también, ¿no?, la tarea tan importante que se tiene por delante, en este caso por Asopiel, y bueno, tenía que felicitarlo como no puede ser de otra manera. Ya estamos en contacto para tener un primer encuentro institucional y bueno, yo estoy convencida de que tienen por delante un gran trabajo, que lo van a abordar con las ganas que ya le he notado a su nuevo presidente, que esperemos, ¿no?, podamos seguir trabajando, y seguro que será así, en la colaboración municipal. Y bueno, y tenía, como digo, lo lógico, ¿no?, felicitar esa renovación al presidente Pepe Mondiel y a su junta directiva, y desearle la mejor, ¿no?, de la, una buena mano, como solemos decir, y que luego también le acompañe algo de suerte, que muchas veces se necesita, se agradece, ¿no? Pues ahora sí, nos vamos a quedar con esas preguntas de los oyentes. Recuerden, todavía pueden enviárnoslas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o el WhatsApp, 607-48-87-75. Comenzamos con el entorno del convento de Capuchinos, en la calle Avenida Miguel Reguera. Un oyente quiere saber qué idea se tiene para el muro en esa zona por parte del ayuntamiento. Bueno, creo que ya lo hemos comentado en varios programas, pero vamos, sin problemas se recuerda. Nosotros estuvimos valorando ahí la oportunidad de... no se terminó la ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento de contener, ¿no?, ese muro, que era una evidencia clara del deterioro y el peligro que había, y hicimos una actuación, digamos, de emergencia, ¿no?, y subsidiaria para quitar el peligro inminente. Y hemos estado valorando durante este tiempo si llegábamos, y no era, dependía tanto, porque hay que agradecer a los tres propietarios, ¿no?, que forman parte de esta parcela, su predisposición, pero sobre llegar a un acuerdo, ¿no?, para que el ayuntamiento pudiera en la parte final del muro, pues que nos cedieran en torno a 2 metros de profundidad para hacer algunos aparcamientos. ¿Qué pasa? Que ya tenemos la cifra y bueno, es una inversión muy elevada para 6 o 7 aparcamientos como mucho, que serían los que salieran, que si pudiera o la cifra de inversión fuera menor, no tendría duda de lanzarme de cabeza, porque Ubrique tiene que, de cualquier espacio que podamos sacar un aparcamiento, vamos a por él, pero es verdad que se nos iban los números para luego lo que suponía, ¿no? Entonces ya hemos desechado esa decisión, y ahora pues ya los servicios técnicos pues darán las instrucciones pues para que se termine de hacer la contención oportuna, para que ya el muro pues quede terminado de nuevo y se retire esas vallas que todavía continúan en la parte central del mismo. Un tema sobre el que se está pendiente, la ubicación definitiva del mercadillo. Preguntaba un oyente al respecto si se ha tomado ya esa decisión. Bueno, ya tenemos valorados los sitios que ya hemos compartido en anteriores programas, y esperamos que es una cuestión prácticamente de agenda, cerrar la semana que viene una comisión de comercio ambulante, donde pues bueno, pues esta comisión determine, ¿no?, cuál es la ubicación más idónea, que opine sobre estos espacios que se han valorado, y bueno, ya pues tomar la decisión en función de lo que diga la comisión de comercio ambulante, donde están representados los comerciantes del mercadillo, donde está representado el ayuntamiento, donde están representados los comerciantes de Ubrique, y podamos llegar pues a un acuerdo, ¿no?, de cuál es la solución definitiva. Ya me he anticipado, ¿no?, varias veces lo que es nuestra opinión. En la parte del botellódromo, esa zona podría albergar pues todos los puestos que vienen del mercadillo y que están inscritos, ¿no?, en Ubrique, y otras zonas como pudieran ser el parque Rafael Alberti. Pues bueno, el problema que tiene es que habría que reducir el número de puestos, y por tanto no se podría alternar las semanas que vienen, sino tendrían que ser continuas, para porque cualquier comerciante, ¿no?, que tiene concedido su venta ambulante en Ubrique pueda ejercer su derecho. Y entonces, y también el peso, ¿no?, que en el parque Rafael Alberti el problema era un problema de carga, y bueno, y serán los propios comerciantes también lo que tendremos que escuchar, si entienden que los vehículos pueden quedarse fuera, aunque esa opción también nos haría, ¿no? Pues tener que reservar una zona de aparcamiento, que es lo que estamos intentando evitar por parte del ayuntamiento. En fin, es algo más engorrosa, aunque entiendo que el sitio guste más, ¿no?, en términos generales. Pero bueno, yo creo que eso al final hay que ya tomar la decisión. Esta semana, este martes que viene no hay mercadillo y ya para, y por eso estamos queriendo celebrar la comisión en esta semana que entra. Y el martes siguiente, si ya hemos llegado a esa situación definitiva, pues se pondrá, ¿no?, y se montará en el sitio nuevo. Y si no hemos cerrado, pues esperemos que sea, entre comillas, el último martes que se encuentre en la Plaza de las Palmeras. Así que estamos deseando cerrar ya este asunto y definir dónde estará nuestro mercadillo, que también, insisto, Juan Carlos, yo creo que a esto no hay que tenerle miedo a los cambios, aunque todos somos reticentes, yo la primera. Es un cambio que está justificado no por voluntad del equipo de gobierno, sino por una necesaria, ¿no? Un necesario espacio que tenemos en la Plaza Palmera para los aparcamientos y bueno, y no hay que temerle a los cambios, en el sentido de que no tienen por qué ser tampoco cambios definitivos. Podemos ir a que ojalá, ¿no?, podamos tomar otras medidas que quizás, pues bueno, sea un tiempo este cambio, o que, mira, pues a lo mejor una vez trillado, ¿no?, el nuevo sitio, pues veamos que no funciona, que se tiene una menor afluencia de gente. En fin, yo creo que ha llegado el momento ya de decidirlo, de valorar y evaluar cómo iría en esa nueva ubicación. Y por eso, como digo, estoy deseando a ver si la semana que viene fuera posible cerrar esa celebración de la Comisión de Comercio Ambulante para ya tomar la decisión por parte del Ayuntamiento. Un oyente se refiere al corte de luz que afectó ayer y que dejó sin fluido eléctrico desde la 1:30 hasta las 5 de la tarde, aparte del casco antiguo. Quería saber si se tiene información a qué fue debido, si se tiene información por parte del Ayuntamiento. Bueno, a mí no me han dado en el día de hoy ninguna incidencia por parte de los servicios de electricidad del ayuntamiento. Ocurre, por desgracia, Juan Carlos, como saben, esa es la empresa prestadora a la que le llega la incidencia cuando los vecinos llaman, si no hay suministro, y bueno, y a través de la subcontrata, pues analizan, ¿no?, cuál ha sido el motivo de que el suministro no esté a punto y reparan. Pero al ayuntamiento, bueno, el técnico de medio ambiente suele prestar especial atención a estas situaciones, pero no es una cuestión directa del ayuntamiento, y a mí no me han dado retorno, con lo cual entiendo que fuere lo que fuere el fallo que provocara el dejar sin suministro estas horas, que es verdad que hoy día esas situaciones pues generan grandes molestias y también situaciones de que pueda haber alguna deficiencia, ¿no?, a nivel ya material de nuestros hogares. Y que también en eso animo a las reclamaciones oportunas que se tienen para poder reclamar a la empresa por los daños sufridos. Y como estamos comentando, normalmente tengo retornos si son cuestiones, digamos, más anómalas, ¿no? Entonces, si no he tenido hoy ningún tipo de información, entiendo que ya estará arreglado la avería y que debe de ir todo bien. Entiendo, ¿eh? No es una suposición que hago, porque si no me imagino que me hubieran puesto en alerta, y a veces que también hemos tenido que desde el ayuntamiento, ¿no?, pues tirar ya más allá de lo que es el técnico de medio ambiente, porque yo misma aquellas veces cuando teníamos un verdadero caos, ¿no?, con todo lo que era el suministro eléctrico, y ya era yo la que llamaba directamente a, en este caso, a nuestra empresa suministradora, que era antes. Nos quedamos ahora en la barriada Mirasierra. Una vecina avisa de que en los bloques 8 y 9 han dejado losetas rotas y son peligrosas, ya que los vecinos pueden tropezarse. Así que dejaba ese aviso, bloques 8 y 9. Vale, pues voy a, tal y como me lo está diciendo, ahora le pondré un mensaje al concejal y que pueda, vamos, que pueda darle el toque a la empresa y ver exactamente qué pasa. Es verdad, Juan Carlos, que ya esta obra parece que ya va terminando la empresa adjudicataria de la misma. Nosotros ya vamos también a tener ese encuentro con los vecinos, donde queremos hacer partícipe al menos a un par de personas de los distintos bloques, ver esos flecos que decía que se va a hacer cargo el ayuntamiento, que no están contemplados dentro de la financiación de este plan provincial, y espero que estemos ya y no tenga que, vamos, porque ya te digo, llevamos meses los vecinos y vecinas sufriendo, yo lo lamento profundamente, pero bueno, ya queda menos para que la barriada quede en condiciones, una barriada que tampoco se había hecho ningún tipo de mejora desde que creo que se urbanizó, y el empeño de este equipo de gobierno de querer ir a ayudar, ¿no?, a mejorar toda la accesibilidad, todo el espacio, todo el entorno, los espacios comunes, pues al final se ha vuelto algo en contra por el tiempo y la tardanza de las obras. Pero bueno, ya como digo, me quedo con que queda menos y esperemos que ya cerremos todo lo que queda pendiente para zanjar todas las actuaciones en Mirasierra y que los vecinos y vecinas ya puedan quedarse tranquilos y disfrutar de su barrio. Hablando de obras, dice un oyente, si el ayuntamiento no podría exigir que las obras privadas dejen las calles como estaban, ya que, señala, están dejándolas hecha una pena, no hay una calle que no tenga baches. Bueno, hay una fianza que cualquier ocupación de vía pública, y especialmente, ¿no?, porque es cuando se deteriora el pavimento o la acera o lo que sea, siempre hay una fianza y bueno, y los servicios técnicos comprueban que se deja como estaba, ¿no?, en su estado anterior. Y bueno, si este vecino o vecina quiere apuntar a través de la radio qué zona en concreto es la que se refiere, pues lo miraré. Pero sí hay una fianza que se exige a los constructores, que son los que ejecutan la licencia de los particulares, y bueno, luego los espacios públicos se comprueba por parte de los servicios técnicos que queden las cosas en su estado como estaba. Vuelvo a repetirlo, no creo que no hay otro calificativo que se quede todo como estaba. Contenedores soterrados, en concreto los de la calle Fernando Portillo. Dice un oyente que están en mal estado, uno está hundido y el de cartón está rota la puerta y está abierto con el consecuente peligro para los más pequeños. Así que avisaba también de esa situación. Pues voy a dar aviso de esa situación y los contenedores soterrados, la idea nuestra es, bueno, anularlos e irnos a un sistema de contenedores en vía pública. Y bueno, y ya yo creo que los contenedores soterrados a lo largo, ¿no?, de los años que se han ido implantando en distintos pueblos, y en Ubrique tenemos varios casos, no, al final no han dado esa efectividad, ¿no?, en el servicio de recogida de residuos, y mi opinión, vamos, se lo decía al gerente de la empresa básica, y también a través, ¿no?, de la concejala, que bueno, que creemos que yo iría, insisto, en la anulación, que es casi seguro lo que vamos a hacer, la anulación de los distintos contenedores soterrados, y bueno, luego a ver si terminamos de tomar la decisión, porque ese servicio lo presta, como sabemos, básica, a través de la mancomunidad, que es la que tiene cedido el servicio del ayuntamiento en esos aspectos, y bueno, lo estamos viendo con ellos y tomaremos también una decisión, que yo coincido. Ahora me quedo con lo de la puerta, si está ya hay algo, un elemento como nos está indicando de riesgo, pues lo voy a avisar sobre la marcha, vamos. Yo creo que esta cuestión la hemos planteado en los programas especiales que estamos ofreciendo en relación a la economía circular. Pero bueno, se lo preguntan en este caso a la alcaldesa Ubrique, te lo preguntan en este caso, dice, ¿por qué no se instalan máquinas para el reciclaje como en muchos lugares? Así gana también el usuario al depositar los envases. Bueno, yo creo que todo ese tipo de acciones pueden llegar. Si ahora mismo estamos en la fase en la que estamos, porque este proyecto es que, igual que no estamos hablando, ¿no?, de cómo va a ser la recogida en los edificios verticales, es decir, en los bloques de piso, o la recogida en los comercios y hostelería de Ubrique, los grandes productores, ¿no?, como se llama, pues todavía quedan distintas fases de todo el proyecto, y es que estamos en el inicio. El inicio lo que aborda es la recogida de los residuos domiciliarios en viviendas unifamiliares, básicamente, ¿no? O como decía también la responsable de comunicación, hasta cuatro, ¿no? Bloques hasta cuatro pisos. Y estamos en ese momento. Pero yo entiendo que este tipo de medida que nos propone este oyente o esta oyente son cosas que vamos a ir viendo. Y yo creo que al final, porque todo esto, cuando se culmine la implantación, que en marzo, como estábamos diciendo, comenzamos con las viviendas unifamiliares, vamos a seguir compatibilizando los dos modelos, es decir, van a seguir estando los contenedores en esa zona con la recogida puerta a puerta. Habrá un momento en que ya los contenedores dejen de estar, pero bueno, mientras que vamos acostumbrándonos, ¿no?, a todo este nuevo sistema, y al final esto va a tener su repercusión también a efectos de tasas y de generación, ¿no?, de costes con respecto a aquellos que cumplen y a aquellos que incumplan. Entonces, ese final llegará, pero ahora mismo no estamos en ese momento. Yo me quedo con lo que nos ha apuntado, además un debate que hemos tenido en distintas comisiones y bueno, como digo, esta comisión técnica que cuenta con la experiencia y la opinión de los mayores expertos en nuestra comunidad de residuos y por los responsables de los mismos, pues seguro que vamos a implantar un modelo que va a terminar también en esas preguntas que hacíamos también muchos alcaldes y alcaldesas, ¿no? Como esa y otras tantas cosas que vemos en otros, especialmente en el norte, ¿no? Y también en Europa, y yo creo que al final pues también habrá una parte de poder poner ese tipo de máquinas o incentivar lo que es la reducción de residuos y sobre todo el que contamina paga, ¿no? Eso es un concepto que llegó de Europa hace bastantes años y al final el modelo de economía circular también penalizará a aquellos que no lo hagan bien, porque esto ya no es una cuestión de decisión personal, esto es que estamos obligados, como digo, ya existe y se está tramitando la ley autonómica y por tanto, más allá de lo que no, la opinión que tengamos cada uno sobre este modelo, pues estamos obligados y tenemos que cumplirlo. Vamos ahora de tráfico. Nos envía un oyente una foto de un camión de grandes dimensiones cruzado anoche en la esquina de los semáforos. Dice, anoche entró un camión por la zona de los callejones, no podía pasar por la esquina de los semáforos y por eso pide que se indique bien el tránsito de los camiones por el casco urbano, que se señalice mejor en la zona del cementerio con carteles de polígono industrial y paso de camiones. Tenemos carteles que se pusieron, se renovaron, pero bueno, es verdad que yo no sé, a veces, permitirme el término, y no lo digo de manera despectiva, algún despistado que no se da cuenta, es verdad que también la actuación que hizo el ayuntamiento en la esquina de los semáforos era para poder permitir el paso, especialmente, ¿no? Bueno, al nivel de los autobuses entran bien, ya si el camión llega a unas dimensiones, bueno, complicadas, si estuvo allí salió, con lo cual no sé si saldría definitivamente por la calle San Sebastián o no, pero que estoy de acuerdo, que a veces tenemos este tipo de incidentes, que nosotros en el cementerio, a la entrada de Ubrí, que tenemos señalizado el paso de vehículos pesados, pero bueno, ya digo, habrá que reforzar, como nos dice también esos carteles, habrá que poner de mayor dimensión, yo ya no sé lo que podremos hacer, pero me quedo con tu inquietud, que sin duda lo comparto. Un vecino de la barriada de Andalucía pide la colocación de una barandilla en la calle Granada, al final, la confluencia con la avenida de Cádiz. Señala que muchas personas mayores tienen que bajar por esa zona donde además tienen los contenedores y resulta peligroso porque es una calle con mucha pendiente. Pues lo veremos. Yo la calle Granada es verdad que es una de las calles que estamos valorando a futuras mejoras, inversiones y la parte todo lo que es la red andalucía, ¿no? Debido a los niveles, ¿no?, de pendiente que tenemos en este barrio, pues analizar esa mejora que podamos, por lo menos de apoyo, ¿no?, al tránsito peatonal en condiciones más seguras, como una barandilla, y me quedo con su propuesta, que comparto sin duda, y a ver si podemos ir ampliando ese tipo de actuaciones en la barriada de Andalucía. De la barriada de Andalucía a Rincón Alto, decía un oyente, ¿podéis preguntar a la alcaldesa cuándo van a echar el hormigón en Rincón Alto? Pues, bueno, no sé si yo he dicho que vamos a echar hormigón en Rincón Alto, porque ahora mismo nosotros hemos hecho un paquete de licitación de pavimentación de determinadas calles, otras que se van a acometer dentro de unos días, pero el hormigón en Rincón Alto no recuerdo si está, si no lo recuerdo, mala sospecha, porque suelo retener esos datos. Pero bueno, miraré la demanda que me está planteando, que al final me lo tomo como una demanda, que es verdad que me la han hecho en otras ocasiones, y la historia del hormigón es la que ya también he compartido en reiteradas ocasiones, ¿no? Es un material más caro que lo que es el alquitrán, y a veces dependiendo de la longitud, pues podemos hacerlo nosotros, y si no, pues hay que esperar a estos programas de inversión de la Diputación Provincial, que es lo que nos da aire, ¿no?, para abordar esas sobrecostes en actuaciones que queremos abordar y que luego con los recursos del ayuntamiento nos es prácticamente imposible por las mil cosas en las que estamos y son de menor dimensión. La siguiente pregunta es verdad que yo creo que el enfoque que comenta el oyente de prudencia, todo lo hemos comentado anteriormente, pero bueno, hay diferentes sensibilidades al respecto. Dice un oyente que no entiende cómo se puede estar hablando con tanta alegría de la llegada de las fiestas de Carnaval, Semana Santa, cuando estamos en plena pandemia. Bueno, se lo dice por mí, habla con alegría, pues bueno, yo creo que es importante, ¿no?, retomar las actividades conforme al marco de las restricciones sanitarias. Nosotros, la ciudadanía, y en este caso también el ayuntamiento, se debe a lo que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España va implantando en cuanto a la medida que hay que adoptar en plena pandemia, como dices, y bueno, pues hacemos o cumplimos con la normativa en vigor, que ahora mismo está permitido todo este tipo de actividades. Y insisto, yo creo que sí que hace falta, se nota el cansancio de la gente, y bueno, luego tenemos mascarillas que protegemos y nos protegen, como la FFP2, para aquellos que quieran tener una mayor seguridad. Hay otro tipo de medio de protección, está también la decisión personal de ir o no ir, en fin, yo creo que tenemos que ir retomando este tipo de actividades, porque necesitamos también del ánimo, del acompañamiento y del reencuentro que supone estar con nuestra gente, pero como digo, con esa prudencia que estábamos comentando, y yo creo que hoy día ya a estas alturas se conocen perfectamente todos los medios de protección que hay, y bueno, lo que tenemos que hacerlo a nivel individual, todo lo bien que tenemos que hacer, y no es solo Ubrique, Carnaval, por ejemplo, estas fiestas se van a producir en toda la provincia, en toda la comarca, y bueno, y todos vamos retomando un poco la organización de nuestras fiestas, que también, como se pueden y como está permitido, pues hay que hacerlo, ¿no? Una propuesta sobre aparcamientos. Dice un oyente si se podrían hacer al lado del día, pegado al cementerio, donde aparcan los de jardinería, si se podrían hacer allí algunas plazas de aparcamiento. Aquí el espacio está muy saturado con todo lo que es el servicio de jardinería, un espacio que necesitamos para este servicio, y es complicado. Yo agradezco la propuesta, pero en este caso es prácticamente imposible deshacernos de este espacio para el servicio. Apuntabas como posibilidad para la ubicación del mercadillo, el botellódromo. Dice una oyente, si se instala allí, pues pide que se habilite un bus para subir a las personas mayores. No pide que sea gratis, pero que la línea al menos pase por allí. Sí, sí, eso también está bien que lo apunte, se lo agradezco además, porque tiene todo el sentido. Nosotros, cuando la Comisión de Comercio Ambulante se aborden las ubicaciones, nosotros en el botellódromo no solo apostamos, y así nos comprometeríamos con que el minibús, ¿no?, pues incorpore esa zona como parada en los días de mercadillo, sino que también mejoraríamos, ¿no?, la propia infraestructura que tenemos allí en el botellódromo para la comodidad de los comerciantes y de la clientela, ¿no?, de las personas que acuden al mercadillo. En referencia al tema de las obras privadas y cómo dejan las calles, supongo que es el mismo oyente el que bueno, hace referencia a si, bueno, a cómo han dejado la calle, dice, en la obra del Prado, si es como estaba. Bueno, se queja de... pero no ha terminado todavía. Yo entiendo, sí, claro, metieron la tubería, habrán hecho un pequeño pavimento después de los días de tierra, me imagino que para su comprobación, pero cuando se termine aquello se tendrá que echar una mínima capa, vamos de alquitrán y poner la calle en condiciones, todavía eso no está terminado, nosotros tomamos las medidas, porque si ahora te adelanta, oye, nos han hecho esto, es porque todavía tenemos que entrar por aquí, incluso no toda la maquinaria pesada que está pasando para el material va a seguir deteriorando, y a lo mejor eso está previsto, entiendo que para el final de toda la urbanización del Prado. No sé si esta pregunta creo que ha llegado en alguna que otra ocasión. Dice un oyente, ya que está de obras la escalera del bloque 2, ¿por qué no hacen una rampa en Mirasierra? Como digo, nosotros tenemos valoradas distintas demandas de los vecinos que están al margen de las actuaciones que se hacían por este plan provincial, y son las que vamos a ver con ellos. Yo tengo número de alguna rampa también que hemos valorado para ver si podemos hacerla, y bueno, son costes que tenemos que abordar para ver, vamos, primero verlo con los vecinos si sería compartido, ¿no?, esa actuación, y luego ya buscar la financiación por parte del ayuntamiento. Así que invito a este vecino o vecina que espero que bueno, que en esta semana próxima es la idea, pues podamos vernos con ellos y nos den también sus propuestas, su opinión, que valoraremos y si es viable técnicamente y una demanda compartida por parte del ayuntamiento, nos comprometemos a hacerla y luego la última parte pues será cuándo, que estará que será, ¿no? Estará supeditado a tener los recursos económicos para poder hacerlo. Así que, como saben, y todos los que han colaborado, trabajado con nosotros, lo saben perfectamente que somos un equipo de gobierno que escuchamos muy detenidamente las demandas y propuestas que se nos hacen y cuando lo compartimos nos comprometemos a hacerlas y luego muchas veces antes que después y después que antes, pues bueno, se terminan culminando y haciendo porque depende también de los recursos económicos que no siempre están disponibles. Nos quedamos sin tiempo, pero si te parece, vamos, creo que hay 5 preguntas. Por delante le vamos, venga, a pegar un empujón, aunque sea en forma telegráfica, si te parece. Por ejemplo, mira, comenzando, dice un oyente que algunos municipios han informado de que van a recibir dinero por parte del gobierno por devolución del IVA. Y dice, ¿a Ubrique le corresponde algo? Sí, lo anunciábamos, yo creo que recordaba, en el último programa, ¿no, Juan Carlos? Bueno, la devolución del IVA, que bueno, que fue un compromiso que adquirió también el Gobierno de España y es una liquidación atrasada del 2017 que no gobernaba el Partido Socialista y quedó pendiente y ya este año en los presupuestos generales del Estado se ha incluido esa compensación de ese IVA 2017, si no me equivoco, en el año, y Ubrique nos compensarán con unos 93.000 euros, pero ya vi, y yo creo que lo expliqué en ese mismo programa, estuve viendo con el interventor lo que supone, si es una fuente de ingreso extraordinaria que podamos reinvertir en cualquier actuación, y me decía el interventor que no, que eso es como tenemos en la liquidación del Servicio de Provincia de Recaudación, ¿no? Que aunque te ingresen algo más, ¿no?, de lo que tú hubieras previsto en tus ingresos, no tienen no son un ingreso añadido que tú puedas destinar a una determinada inversión. En definitiva, el Ayuntamiento de Ubrique va a ingresar unos 93.000 euros de compensación de ese IVA, pero no vamos a poder transformarlo en una partida de inversión por esa cantidad. Otro oyente da las gracias porque han puesto la baranda de la calle Tajo. Así que esa cuestión. Pues muchas gracias a esta persona por decirlo y reconocerlo. Una vecina de Marroquineros dice que tras la denuncia en Cosa de Todos en anteriores programas se limpió el callejón que da a los olivares, han pasado pocos días y aquello vuelve a estar en las mismas condiciones, pide que se vuelva a limpiar. Ese es el problema que tenemos. Es verdad que yo, como digo, puntualmente nosotros cuando los vecinos nos denuncian, ¿no?, de situaciones de suciedad, de aglomeración, en fin, de múltiples cosas, pues hacemos limpiezas extraordinarias, pero lo que no podemos es convertir lo extraordinario en ordinario, no podemos estar limpiando continuamente una misma zona porque, entre otras cosas, habría que meter, por tanto, más personal en limpieza viaria y, por tanto, tendríamos que repercutir esos costes en la tasa que tenemos para los vecinos y vecinas. Así que me lo anoto para ver si en cualquier momento, ahora también con los planes, como hemos dicho, de empleo que tenemos previsto abordar, ahora con el plan también que decía de empleo juvenil, creo que para la semana que viene también se incorporan diversos puestos, pues ver si en algún momento podemos de manera de nuevo sesional pues ir a limpiarnos. Le agradezco que no lo apunte, yo me lo tomo como tarea pendiente, pero no podemos acostumbrarnos porque lo que no puede estar el ayuntamiento es pues toda la semana, todos los meses limpiando esta zona, porque lo que tenemos que hacer como ciudadanía, ¿no?, como vecino y vecina, es no provocar ese tipo de situaciones. Llamada también, cuestión que nos llega desde la calle Juan Ramón Jiménez. Piden más vigilancia los fines de semana y la verdad es que reflejan episodios de incivismo completamente, vamos, de hacer sus necesidades allí en el entorno, y bueno, pues pedían más vigilancia. Mira, la policía, es verdad que los fines de semana, especialmente, ¿no?, cuando hay una mayor concentración de personas en la calle, en fin, el tiempo de ocio lo tienen incorporado en estas vías como dentro de su trabajo de seguimiento y control, pero, en fin, a veces se puede o se llega, otras veces no. Reforzamos todo lo que es la limpieza a través de básica para que al día siguiente, a primera hora, estas zonas queden todo lo limpias, que los vecinos y vecinas que duermen y viven allí tengan las menos molestias, pero es difícil hacer más, ¿no? La policía, dentro de su ruta, ¿no?, de control y vigilancia los fines de semana, como digo, tiene esta calle incluida, pero claro, no está todo el tiempo en la calle para poder, porque no podemos. Cualquier persona que lo piense, pues no podemos tener un policía en cada calle, ¿no? Pero bueno, me quedo con ello, se lo comentaré también a la jefatura de policía, lo que nos comenta este vecino o vecina, para que sepa también lo que están viviendo, por si hay que a lo mejor reforzar la presencia, en fin, asiduamente o de manera más continua. Y terminamos, esta es la última cuestión que nos hacían llegar nuestros oyentes, vecinos de la calle Julio Romero, justo del bloque donde están los motores de agua. Dice, estamos cansados de que aparquen los coches tanto encima de la acera como en medio de la calle. No podemos pasar ni andando y mucho menos con un carro de bebé. ¿Se podría poner una raya amarilla? Bueno, el problema que me traslada se lo voy a comentar al concejal de tráfico y policía para que lo analice y tome la mejor decisión, ¿vale? Puede ser una raya, puede ser un pivote, puede ser que vea cuál es la mejor salida. Intentar de dar respuesta a lo que nos comenta, ¿vale? Que por cierto también, Juan Carlos, bueno, igual que en otros programas, ¿no?, nos apuntaban también lo del pintado de todos los aparcamientos, el repintado, ¿no?, de las líneas de aparcamiento en la barriada de Antonio Vega, que también me decía en esta mañana que estaba previsto. Deciros también que los escombros de la calle Jilguero los retiramos y vamos a tener que a ver cómo localizamos al vecino que está provocando la caída de la parte de la fachada, que es lo que al final queda el escombro en la calle. Y decirles también que con el tema de las autocaravanas, ¿no?, de toda la estación de servicio con el agua, pues ya hemos diseñado el sistema antivandálico que vamos a poner de obra para todo lo que es el cajón, ¿no?, y protección, y a ver si así ya funciona y no puedan reventarlo más veces, porque es que cada vez que me lo decían, vuelvo a insistir, se reparaba y volvía a reventarse, no sé si creyendo que las monedas es dinero y creen que hay un monedero ahí para sacar algo o por lo que será. Pero bueno, también ya hemos limpiado los 9 caños que se pedían en el último programa y también está hecho. Y en fin, ahí vamos terminando todas esas demandas que me van transmitiendo los vecinos y vecinas en este programa, y me quedo con la tarea que me han puesto de nuevo en el día de hoy. Pues una última cuestión que acaba de llegar para despedirnos, a ver si se puede hacer algo en el paseo de los bujeos. Dice, los árboles todos torcidos y sin palos ninguno para enderezarlos, a ver si se puede hacer algo. Pedía para el paseo de los bujeos. Lo traslado a la concejala de Parque y Jardines para que vean, ¿vale? Igual que recordáis que en la Plaza de la Estrella también había una inquietud con la inclinación del árbol que había allí, y bueno, y el servicio de jardinería nos apuntaba de que no corría ningún tipo de riesgo. A veces lo visual, las personas que no entendemos, nos parecen riesgos que luego, ojalá así sea, ¿no? No lo son por las personas que conocen y tienen la experiencia en ese tipo de trabajo, pero de trasladar lo de el paseo de los bujeos para que lo vean y si hay que tomar alguna medida. Pues ahora sí, con esa última cuestión nos vamos a quedar 33 minutos sobre la una del mediodía, agradeciendo la colaboración de nuestros oyentes y la participación en el día de hoy de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, Juan Carlos, un placer estar con vosotros, estar con nuestra vecina y vecina, que nos transmitan esas quejas y también esas propuestas y mejoras. Y nada, muchas gracias a todos y también a la emisora local por hacer lo posible estos encuentros que nos hacen mejorar día a día, y el ánimo que tenemos, ¿no? El poder hacer de Ubrique, pues actuar en cada zona que nos apuntan nuestros vecinos y vecinas. Gracias, un saludo. Un abrazo. Y nosotros, que directamente vamos a poner de esta forma el punto y final a esta edición de la mañana, no solo Cosas de Todos, sino directamente ya de nuestro espacio matinal, puesto que enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique.